a la inmunización. La carrera por la vacuna del coronavirus sigue mostrando resultados positivos. El mundo está esperando que cualquiera de las 17 vacunas candidatas a coronavirus en evaluación clínica mundial termine todo el proceso. Entre tanto, en Estados Unidos sigue habiendo récord de enfermos. Póngale atención a este número. Contagios diarios en Estados Unidos. 52.000 contagios diarios en Estados Unidos. 52.000. Y en Colombia ya se superaron los 100.000 casos. Vamos a las noticias más importantes del día. Don William Calderón, lo más importante en Colombia está ahora. Muy buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días, saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. Sí señor, y tiene que ver con la evolución que está teniendo la pandemia, que comienza a entrar en la zona de picos más altos, que se espera, según dijo el ministro de Salud, llegue finalmente en el mes de agosto. El reporte de las últimas 24 horas da cuenta de que se duplicó el número de contagios entre un día y otro en el territorio nacional. 4.163 contagios fueron los reportados en las últimas 24 horas en todo el territorio colombiano para llegar a un total de 102.009 casos registrados. Hay 54.941 casos activos, han muerto 3.470 personas y se han recuperado 43.407 personas, según el reporte que entregó el ministro de Salud, quien también se refirió a la evaluación que hizo de los protocolos de bioseguridad en el aeropuerto El Dorado para entrar en operaciones aéreas próximamente. Esto fue lo que indicó el ministro respecto de esos protocolos. Tomamos la decisión de hacer que este protocolo fuera aún más estricto que los protocolos que están aplicándose a nivel internacional, en temas como distanciamiento, en temas como todas las definiciones de tecnologías y de normas específicas para evitar aglomeraciones que estamos teniendo. Es un protocolo muy importante porque tomamos absolutamente toda la ruta del pasajero, desde el momento que sale de su casa, incluso toda la parte de llegada hasta la toma de su transporte de taxi. Un detalle bien importante es el que ha revelado la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien aseguró que no se permitirá la venta de la silla de por medio entre cada pasajero. Esto dijo la ministra de Transporte. En Colombia, como en el mundo, no se exige que haya una distancia o una silla vacía en dentro de las aeronaves. ¿Por qué razón? Porque las aeronaves tienen unos filtros de aire que hacen que recircule el aire cada 3 minutos y se esté renovando el aire cada 3 minutos. En esa medida, el ministro de Salud, siguiendo la práctica internacional y las recomendaciones internacionales, no exigió esa medida. No se va a prohibir la venta de tiquetes de silla de por medio y los protocolos van a ser evaluados y aplicados directamente con cada alcaldía donde operan los aeropuertos. Fue lo que dijo la ministra Ángela María Orozco. Luis Carlos. Son las 5:08. Bueno, nos quedaremos en silla vacía. Extraño porque hay unos países donde sí, si fuéramos tan estrictos, la silla vacía sí existiría. Son las 5:08, William, muchas gracias. La noticia más importante hasta ahora en el mundo la pone la Organización Mundial de la Salud. Sencillo, muy sencillo. Cada uno es responsable de su propia salud. Don Azuri Chamán, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues sí, es el tono que ya se escucha, quizás con un poco de resignación. No sobra la advertencia, cada uno se cuida. 10.695.000 pacientes de coronavirus, 5.480.000 curados, pero la cifra de fallecidos va por 516.000. Lo que dice Tedros Ghebreyesus en la Organización Mundial de la Salud es que prácticamente 160.000 contagios ocurren en el planeta diariamente, y además de los esfuerzos del gobierno y de todas las advertencias, hombre, llega el momento a que cada uno se cuide como pueda. For the past week, the number of new cases has exceeded 160,000 on every single day. 60% of all cases so far have been reported just in the past months. We will never get tired of saying that the best way out of this pandemic is to take a comprehensive approach. Es Tedros Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, una institución en la que a propósito ya se comienza a hablar insistentemente sobre ese virus de gripe porcina en la China y hay que estar alerta por ser un potencial pandémico. Le hablaré sobre ello más adelante. Buenos días. Son las 5 de la mañana, 9 minutos. Entre tanto, en Estados Unidos crece y crece el contagio de las personas. El número cada vez es más fuerte, 52,000. Y el centro de la pandemia se ubica en la Florida. Diana Mateus, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 6 de la mañana, 10 minutos en la costa este de Estados Unidos, y es que las cifras hablan por sí solas. Estados Unidos registró en un solo día 52,898 contagios de coronavirus, lo que marca un nuevo récord de casos diarios. La situación es tal que los casos aumentaron en casi un 50% durante junio, en gran parte debido a la situación en estados como Florida, Arizona, Texas y California, donde han aumentado los contagios. De esta manera, en Estados Unidos el total de contagios es superior a los 2,686,000 y los fallecidos son más de 128,000. En el país ya son 39 los estados que han registrado un aumento de casos de coronavirus, y se destaca que por primera vez el presidente Donald Trump aseguró que no tiene problemas para usar tapabocas. I mean, I'd have no problem. Actually, I had a mask on. I sort of liked the way I looked. Okay, I thought it was okay. It was a dark black mask, and I thought it looked okay. It looked like the Lone Ranger. But no, I have no problem with that. I think, and if people feel good about it, they should do it. Aseguró Trump que no tendría problema en usar tapabocas y que en realidad tenía puesto uno y le gustaba cómo se veía, parecía también el llanero solitario. Añadió que no tiene ningún problema con eso y si las personas se sienten bien, deberían utilizarlo. Lo cierto es que desde hace varios días los asesores de Trump le estaban pidiendo un cambio de actitud respecto al uso de tapabocas y finalmente lo ha hecho. Y es que ante el aumento de casos de coronavirus en estados como California ya se dio marcha atrás a la reapertura, y por ello las actividades en lugares como restaurantes, cines y comercios serán prohibidas durante por lo menos 3 semanas. Mientras tanto, aquí en el estado de la Florida se reportaron más de 6,500 casos nuevos en las últimas 24 horas y se determinó que en los hospitales se comenzará a restringir el número de intervenciones no urgentes a partir de la próxima semana. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. 5 de la mañana, 12 minutos. Un juez británico ha dictado inequívoco el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y además le da acceso al oro de su país. Marcos Morín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarte desde Caracas a 22 grados. Una noticia que acaba de ocurrir en Inglaterra. 31 toneladas de oro estaban en el centro de una disputa legal entre el Banco Central de Venezuela, que está controlado por el régimen de Nicolás Maduro, y el Banco de Inglaterra. Estos lingotes de oro valorados en 1,000 millones de dólares están en las bóvedas de la institución inglesa y pertenecen al Estado venezolano. Nicolás Maduro hace unas semanas atrás quería venderlos para usar los fondos para combatir la propagación del coronavirus en el país. Sin embargo, el Banco de Inglaterra rechazó la solicitud venezolana, alegando que el gobierno de Maduro y la actual directiva del Banco Central no responden a lo que es la democracia en Venezuela y expresando dudas sobre la autoridad de esa directiva, argumentando que el Reino Unido reconoce como gobierno legítimo al líder opositor Juan Guaidó. Esta disputa, Luis Carlos, empezó a principios del año 2019, cuando más de 50 países reconocieron a Juan Guaidó como presidente legítimo, y en los últimos días se había agravado también con posturas por parte de la Unión Europea en torno al régimen de Nicolás Maduro. Pues bien, esta disputa ha concluido el día de hoy cuando una corte en Inglaterra ha autorizado al gobierno interino de Juan Guaidó a acceder a las 31 toneladas de oro que se mantienen en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Por otro lado, sigue la controversia en Venezuela en torno a la convocatoria de elecciones. El Consejo Nacional Electoral, que está controlado por Nicolás Maduro, ha convocado elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre. Nicolás Maduro dijo que el coronavirus estará bajo control para las elecciones parlamentarias que se significarán en Venezuela. Escuchemos parte de lo que dijo Maduro. Dios mediante, vamos a estar muy bien, mejor desde el punto de vista del control del coronavirus para la campaña electoral y para las elecciones. El CNE ha anunciado que va a tomar todas las medidas científicas y médicas para la bioseguridad del acto electoral. La democracia enriquece a nuestro país. Por otro lado, ya hubo respuesta del presidente interino Juan Guaidó, que aseguró que no reconocerán una farsa como la que ocurrió en mayo del 2018, cuando hubo una reelección fraudulenta de Nicolás Maduro. Sin duda, todos queremos ir a votar con condiciones. Nadie, y aquí lo reitero y lo ratifico como lo hemos dicho siempre, nadie se va a prestar para una farsa. Las elecciones están convocadas para el 6 de diciembre, donde se elegirán a 277 diputados a la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Marcos Morín, para la FM, las noticias como son. 5 de la mañana, 14 minutos, y todo está listo para un segundo día sin IVA. Profesor Fernando Quijano, director de la República, buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Buenos días, compañeros de la mesa. Para mañana, mañana viernes 3 de julio, se realizará la segunda jornada de días sin IVA en todo el país. El gobierno le recomendó a las autoridades locales adoptar las medidas adicionales para evitar las aglomeraciones que se vieron durante el pasado 19 de junio. Se suspendió la venta presencial de electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones en grandes superficies y se incentivará las compras y ventas virtuales. Muy importante, el retiro de los productos comprados de manera virtual deberá reprogramarse para las siguientes 2 semanas para evitar de esta manera las aglomeraciones. Va a estar muy, muy, digamos, atenta la Superintendencia de Industria y Comercio a sancionar esas grandes superficies que no siguen estos protocolos, como sucedió con algunas otras. La exención del IVA, ahí importante recalcarlo, no aplica para todos los productos que se ofrecen en los supermercados. Vamos a ver qué sucede mañana y si no se nos vuelve un segundo Black Friday, donde se busque pues reactivar un consumo que de una u otra manera recuperará la economía del país. 5 de la mañana, 16 minutos. Gracias, profe Quijano. La noticia más importante a esta hora en Asia. Don Santiago Ángel, buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues tiene que ver ineludiblemente con la controversia que se ha generado sobre Hong Kong. Ayer reportábamos más de 300 capturas a personas a las que se les van a imputar cargos que tienen que ver con la nueva ley de seguridad nacional, lo que implica que posiblemente podrían pasar el resto de sus vidas en prisión por ofensas contra China, por colaborar con fuerzas extranjeras o por terrorismo. Pero lo último tiene que ver con un ofrecimiento del Reino Unido para que 3 millones de ciudadanos de la península puedan acceder a una visa especial y dejar Hong Kong cuando quieran para residir en Inglaterra. Pues China ha respondido que va a implementar el tit for tat porque esto lo considera un ataque diplomático y también se están esperando entonces algunas respuestas en contraprestación a esta decisión del Reino Unido de ofrecer la visa a 3 millones de personas. Todavía no se ha aclarado cuáles van a ser, pero China dijo que iba a responder diplomáticamente con una medida similar. Siguen los problemas en Hong Kong. Son las 5 de la mañana, 17 minutos. Doctora Cristina Plazas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes un saludo muy especial. La noticia Luis Carlos, más importante la Fiscalía estaba. General... La Fiscalía General acusó formalmente al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino Gallego, por su presunta participación y responsabilidad en el denominado escándalo del cartel de la toga. El ex magistrado le habría pedido 20 mil millones de pesos para colaborarle con los procesos que cursaban en la Corte Suprema al ex gobernador Alejandro Lyons. Según la Fiscalía, tendría una alianza con el magistrado de la Sala Penal, Leonidas Bustos, y el exmagistrado Francisco José Ricaurte, para que estas pesquisas se desviaran y después de unos meses se archivaran los casos. Son las 5 de la mañana, 18 minutos, y vámonos a París. Hay noticia importante de última hora. Vladimir Putin aparentemente tiene la posibilidad de ser reelegido hasta el último de sus días. Diana Jayón, desde París, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. La noticia destacada en Europa nos lleva hasta Rusia, donde el presidente Vladimir Putin ha contado con una rotunda victoria en la votación para aprobar un referéndum. Sin embargo, este triunfo no ha estado exento de polémica. Con una cantidad considerable de los votos escrutada, el mandatario ruso aseguró poder presentarse a las carreras electorales previstas para los años 2024 y 2030. Al llevar más de 20 años en el poder, la constitución rusa no le permitía volver a presentarse, pero tras su victoria en el referendo, podrá dirigir el Kremlin hasta el 2036. La controvertida consulta ha contado con el 65% de participación, algo que se logró gracias a que las urnas abrieron hace más de una semana. El ejecutivo ruso se escudó en que esta decisión es simplemente una medida para permitir votar a la población sin tener que temer grandes concentraciones que resulten un peligro por la pandemia de coronavirus. En la consulta no solo se votaba si Putin podía volver a presentarse, sino un paquete de hasta 300 medidas adicionales que servían para ganar apoyo entre la población rusa. Entre esos cambios constitucionales se incluía algunos como el rechazo explícito del matrimonio homosexual, la definición de Rusia como heredera de la Unión Soviética y ayudas y protección en el sistema de pensiones, la existencia de Dios o la prevalencia del derecho ruso sobre el sistema internacional. Desde París, informó Diana Jayón para la FM. Las noticias como son. La FM. Las noticias como son. Esta es la FM. Hoy es jueves de covers en la FM y arrancamos con una voz inconfundible, el grandioso Joe Cocker haciendo esta versión de With a Little Help from My Friends de los Beatles. La FM. With a little help from my friends. Efectivamente, hoy nuestro tema del día, Bushi, es quiero viajar a. ¿Dónde quiere viajar? Si usted pudiera, Bushi, ¿dónde le gustaría viajar? A Buenos Aires. Inmediatamente, ¿no? Buenos Aires. Sí. ¿Hace cuánto no va a Buenos Aires? 2 años. Ah, bueno, Buenos Aires antes coronavirus, ¿no? Pero bueno. Sí, lo que... Claro, sí. Y bueno, nada, se complicó y se fue complicando, pero sí viajaría a Buenos Aires. Y le dio ahora, pues, cosita, quiere regresar a la casa y tal. Quiero ver a mi papá. Quiere ver a su papá. Quiero viajar a, me parece muy bien. Quiero viajar a... ¿Dónde le gustaría viajar, Willy? A cualquier sitio que tenga playa, una playa linda. Sí. Que se pueda comer bien, que haya mucho sol y sí, mucho cielo azul. Pero la playa, ¿en la playa coronavirus? En la playa, pues no, pero están, me imagino que sí, pero están restringidas. Sí. Ahí, y no entendería uno por qué, ¿no? Es decir, si hay gente en los andenes, en las calles de las ciudades, sí, ¿por qué no se puede estar en la playa, que es un lugar abierto? Pero sí, me hace falta el mar. El mar. Quiero viajar a, profesor Quijano, ¿dónde le gustaría viajar? Me gustaría en cualquier lugar donde pueda hacer una cabalgata. La verdad, si no quiero ir a ninguna parte donde hayan aglomeraciones, donde todo el mundo tenga la misma idea. ¿Sabe qué extraño? Coger un sendero en caballo. Claro. ¿Y eso en qué parte? Si le dijeran eso, en qué parte. Sabe que en cualquier... Bueno, primero, pues, sin ser... Pero dígame una, así, el que le gustaría, le encantaría. En Puente Iglesias, en Antioquia. Esa zona de tiene muchas rutas por el río Piedras. Sí. Que uno llega a Jericó, son 4 horas, caminos ancestrales, un buen caballo, eso me gustaría. ¿Y la doctora Cristina, dónde le gustaría ir? Luis Carlos, antes de contestarle, quiero felicitar a Uchi por esa canción y por esa música que está poniendo en el día de hoy. Me recuerda de la serie, de mi serie favorita, Los Años Maravillosos. Y que, muy buena, claro que sí. Lo máximo. Sí. Y quisiera viajar a Guatemala, y darle un abrazo gigante a mi familia de allá. Eso es lo que más deseo en este momento. ¿Cómo se llamaba el protagonista de Los Años Maravillosos? ¿Kevin Arnold? Kevin Arnold. Kevin. Ay, y la chica era Winnie, Gwendolyn. Chica, Winnie que debe tener 57 años hoy, ¿no? Más o menos. Winnie es abuela. No, eran de nuestra edad. Bueno. Pero es que no tengo 57 años, ni Uchi, ni usted, ni yo, ¿qué tal este? 5 de la mañana, 24 minutos, 5, 24 minutos, esto es la FM. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. 5 y 25 de la mañana, bienvenidos al resumen de voces con sus principales protagonistas. Soy Ana María Cuesta. El comandante del Ejército General Eduardo Zapateiro señaló que desde el 2016 se adelantan investigaciones contra al menos 118 miembros de la fuerza pública que estarían involucrados en delitos sexuales contra menores de edad. Todos estos hechos a la fecha son conocidos por la Fiscalía General de la Nación y cuentan con investigación disciplinaria, algunas de ellas adelantadas por la Procuraduría General de la Nación. Se ordenó el relevo del teniente coronel, comandante y del mayor oficial de operaciones del Batallón de Artillería número 8 de San Mateo. Todos los días el país conoce casos de esta materia. La fiscal delegada para la seguridad ciudadana, Carmen Torres, advirtió que a 30 años de prisión se expone el hombre señalado del abuso sexual e intento de feminicidio de una menor de 4 años de edad en Garzón Huila. Se trata de la violación de una menor de 4 años de edad por a cuenta de un sujeto de 27 años de edad. Le causa agresiones físicas en el resto de su cuerpo y también agresiones de tipo sexual. Es capturado en flagrancia por la comunidad de la vereda Puerto Alegría del municipio de Garzón Huila. La menor víctima se encuentra en un estado muy grave de salud, pronóstico reservado en un hospital de Neiva. Y la vicefiscal general Marta Mancera se refirió a la captura de 3 nuevos implicados por el caso de la narcofinca del ex embajador Fernando San Clemente. Hoy el ente acusador pedirá cárcel para los 3 procesados. Se capturaron 3 personas dentro del caso que adelanta la Dirección Especializada de Narcotráfico. 2 personas que son administradores de la finca y un tercero al que se le denominó caletero por ser una de las personas que realizaba la actividad de procesamiento y de recolección de los elementos como son la sustancia estupefaciente. Y el director del CTI de la Fiscalía, Alberto Acevedo, dijo que tras la inspección a la sede del Centro Democrático se adelantarán los llamados a declarar de varias personas en torno a la financiación de campaña del presidente Iván Duque. Se citó a declaración jurada a las siguientes personas. Luis Guillermo Echeverry Vélez, gerente de la campaña. Se citó también a la señora Priscila Cabrales Méndez. También se escuchó a la señora Nubia Estela Martínez Rueda, directora del partido político Centro Democrático. También se citó para la semana del 25 de junio a la señora María Mónica Urbina, esposa del señor Hernández Aponte. Y el presidente Iván Duque criticó a quienes en época de pandemia están pretendiendo construir proyectos políticos promoviendo la lucha de clases, dijo él, y defendió la labor de su gobierno para la atención del coronavirus. Porque no hemos improvisado, no hemos estado con actitud de ventoleras, ni de agresiones de momento, ni hemos estado buscando cabalgar sobre el provecho político para enfrentar esta pandemia. Se equivocan aquellos que pretenden construir proyectos políticos promoviendo la lucha de clases, tratando de generar odios entre empleadores y empleados, entre empresarios y asalariados. ¿Y habrá pico en la pandemia del coronavirus en Colombia? ¿Cuándo llegará después de pronósticos que no se han cumplido? Pues el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que el pico llegaría en agosto.

Comienza hasta ahora el pico y placa para taxis en Bogotá. Hoy le corresponde a las matrículas terminadas en 3 y 4 hasta las 9 de la noche. También les informamos a nuestros oyentes que la medida no está vigente para vehículos particulares. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días, un cordial saludo para su amable audiencia. Les informamos el pronóstico del tiempo para hoy, 2 de julio de 2020, en las principales ciudades. En Bogotá, lluvias de variada intensidad en amplios sectores de la ciudad se han registrado durante la madrugada. La temperatura mínima estuvo cercana a los 9 grados centígrados. En la mañana, son previstas lloviznas intermitentes en el oriente y sur de la ciudad. Para las horas de la tarde, nubosidad variada, con probabilidad de lloviznas en el occidente y norte de la capital, las cuales tienden a disminuir en horas de la noche. Se estima una temperatura máxima cercana a los 19 grados centígrados. En Medellín, lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana y luego en la tarde y noche. Temperatura máxima 29 grados. Barranquilla, lluvias ligeras en la tarde. Temperatura máxima 32 grados. Cartagena, lluvias ligeras en la tarde. Temperatura máxima 32 grados. Cali, precipitaciones en la tarde y noche. Temperatura máxima 28 grados centígrados. Bucaramanga, lluvias ligeras en la tarde. Temperatura máxima 27 grados. William Calderón está en la FM. 5 de la mañana, 35 minutos. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes en las regiones del país. Cómo despertamos este jueves 2 de julio del 2020. Y comenzamos en el Valle del Cauca. El alcalde de Cali calificó como un error realizar el día sin IVA a puertas del pico de la pandemia por COVID-19. Mañana será el día sin IVA nuevamente, el segundo en el país. Lina Cárdenas, buenos días en Cali. Buenos días, William. Así como usted lo decía, como un error, fue calificado por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, el día sin IVA que se realizará este viernes 3 de julio debido al incremento de casos por COVID-19 que se han registrado en los últimos días y que sugieren la llegada del pico de la pandemia. El mandatario consideró que la jornada debió realizarse en septiembre, sin embargo, se atiene a las directrices del gobierno nacional. Es un error un día sin IVA en el marco de una pandemia, porque al final no es bien aprovechado por todos. Uno podría decir que septiembre, octubre, quizás podría ser una muy buena oportunidad. Adelantar el día sin IVA cuando se están incrementando el número de casos, se incrementan los contagiados. Error económico, pero también error de una acción tomada en el marco de una pandemia, lo digo desde la salud pública, y es un mal mensaje. Las autoridades en Cali establecieron que para el día sin IVA del 3 de julio los comercios abrirán de 6 de la mañana a 10 de la noche, además de que funcionarán dos pico y cédula. En la mañana podrán abastecerse las personas cuyos documentos de identidad terminen en número impar y en la tarde-noche los pares. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. 5:37, a partir de hoy el metro de Medellín solo permitirá el ingreso de 8 personas por minuto en 2 de sus estaciones. Ana María Londoño, noticia en desarrollo en Medellín, buenos días. William, muy buenos días. Y es que los torniquetes de ingreso al metro de Medellín fueron configurados en las estaciones San Javier e Itagüí para que a partir de este jueves en las horas pico de la mañana y la tarde no permitan el ingreso de más de 8 pasajeros por minuto, una medida con la que se quiere aumentar la capacidad de distanciamiento en las plataformas. Juan Camilo Chávez, profesional de servicio al cliente del metro, explicó que el objetivo es aportar al cumplimiento del límite de ocupación establecido por el gobierno nacional para este tipo de sistemas de transporte. Se trata entonces de unos tiempos de espera que realizaremos en los torniquetes de ingreso. Este cambio va en cumplimiento del porcentaje de ocupación de los vehículos del sistema. Asimismo, somos garantes de las medidas de regulación del Gobierno Nacional y del protocolo de bioseguridad. Inicialmente se había hecho una prueba piloto en los ingresos de las estaciones Bello y Exposiciones y debido a los buenos resultados, la acción se va a implementar en otros dos portales. Y es que según el último reporte, al metro le faltaría el 0.7% para llegar al tope máximo permitido. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. El hospital de mediana complejidad Puerta de Oro fue habilitado para la atención de coronavirus en Barranquilla. William Vargas, buenos días. Así es, William, buenos días. Y a partir de ayer entró en servicio el Hospital de Mediana Complejidad de Puerta de Oro en la ciudad de Barranquilla, la cual cuenta con la capacidad de 600 camas. En esta primera fase operarán solo 157 para atender a pacientes de COVID-19, principalmente mayores de 60 años. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, afirmó que desde un principio se había pensado usar este hospital en momento más crítico de la pandemia en la ciudad, la cual ya se está registrando. También se refirió el gerente de MIRED, Rómulo Rodado, quien ha destacado que la atención de este centro también será humanizada en lo que respecta a la información de los pacientes en Barranquilla. William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. Vamos ahora a Bucaramanga. El batallón Nueva Granada de Barranca Bermeja entró en cuarentena estricta hasta el próximo 15 de julio. Julia Hernández, buenos días. Muy buenos días, William. Como una estrategia para controlar el aumento de casos por COVID-19, las autoridades de Barranca Bermeja confirmaron que el batallón Nueva Granada entró en cuarentena estricta hasta el próximo 15 de julio. Según lo señaló el secretario de Salud de la localidad, Luis Fernando Castro, la cifra de militares contagiados llegó a 129, a quienes se les está brindando acompañamiento médico y psicológico hasta que se les realice una muestra de seguimiento para analizar cómo ha sido su proceso de recuperación. El funcionario municipal indicó que después del 15 de julio, estos militares se les realizará una muestra de control por grupos y de esta manera se conocerá quiénes estarán libres de contagio para que el Ejército Nacional hagan uso de sus funciones. Desde Bucaramanga, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Vamos ahora con las noticias más importantes con las que despertamos en Cartagena. William, buenos días. Pues en una operación de la Policía Nacional y la Armada de Colombia en coordinación con autoridades de Estados Unidos, fueron incautadas cerca de Panamá más de 7 toneladas de clorhidrato de cocaína dentro de una embarcación con bandera colombiana. La droga fue hallada o mezclada con un producto de construcción que era transportado en esta embarcación que había zarpado desde la ciudad de Cartagena y tenía como destino el puerto de Colón en Panamá. Al respecto se refirió el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. La droga fue hallada mezclada en un producto para construcción de nombre Caolín, que era transportado en una embarcación que había zarpado de Cartagena y tenía como destino el puerto de Colón en Panamá. La investigación de nuestra fuerza pública permitió determinar la ruta que tomaría la embarcación para su posterior interceptación en aguas internacionales. La cocaína incautada pertenecía a estructuras del narcotráfico asociadas al grupo armado organizado Clan del Golfo. La investigación permitió determinar la ruta que tomaría la embarcación para su posterior interceptación en aguas internacionales. Se estima que el valor aproximado de este cargamento en los mercados internacionales sería de 286 millones de dólares. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Laura, gracias. 541. Vamos ahora a Pereira. Dos oficiales del Batallón San Mateo de esa ciudad, entre esos el comandante de la unidad militar, fueron relevados de su cargo por violación de la niña en Veracativo de parte de varios militares. Fernando Marín en Pereira, buenos días. William, muy buenos días. Después del escándalo nacional por el caso de violación de una menor indígena a manos de 7 exsoldados en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, en las últimas horas el comandante del Ejército Nacional de Colombia, general Eduardo Enrique Zapateiro, confirmó que relevó de sus funciones a 5 altos mandos del Batallón San Mateo de Pereira, entre ellos el teniente coronel Wilson Caicedo Benavides, comandante del mismo, al igual que al mayor oficial de operaciones de dicha unidad. Se ordenó el relevo del teniente coronel, comandante y del mayor oficial de operaciones del batallón de artillería número 8 de San Mateo. Se retiró por discrecionalidad de la fuerza a los 3 suboficiales que se desempeñaban como comandantes de pelotón y escuadra. Sin embargo, la decisión más drástica tomada por el general Zapateiro en medio de esta situación fue contra 3 de los suboficiales que desempeñaban cargos como comandantes de pelotón y escuadra, pues estos fueron retirados de las filas del Ejército Nacional. Sin embargo, garantizó que esas acciones no afectarán los procesos judiciales que están en curso. Desde Pereira, en el Eje Cafetero, Luis Fernando Marín, la FM y las noticias como son. 5 de la mañana, 43 minutos, el Contralor General de la República denunció que en su visita por el departamento de Caldas identificó 3 elefantes blancos por cerca de 12 mil millones de pesos. Reinel Llano en Manizales, buenos días.

Buenos días, Luis Carlos. El Galatasaray trabaja para recuperar lo más pronto posible a Falcao García de su lesión muscular. De acuerdo con el informe del medio turco Fanatic, el entrenador del cuadro rojiamarillo de Estambul se reunirá con el área de salud para que aceleren el proceso de recuperación de el Tigre y del brasileño Marcao. Además, en el artículo dedicado al colombiano indican que Fatih Terim sostendrá una reunión privada con el ariete colombiano para que aporte sacrificio en el frente de ataque y así ayudar con el serio problema de delanteros que tiene el club. Ahora mismo la institución turca no tiene un delantero definido, lesiones y hasta sanciones son las que hay en el ataque de los leones. Y es que la enfermería del Galatasaray está copada. Futbolistas del nivel de Nagatomo, Lemina, Martin Linz, Florin Andone, que es el suplente de Falcao, y hasta el arquero Fernando Muldera están allí y su recuperación es complicada. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. I can't tell you. 5:53 a.m. A ver, Ana María Cuesta, con los buenos días. La pregunta es, ¿qué está pasando con los camioneros del país que me dicen que se han declarado en asamblea permanente? ¿Qué está pasando con ellos? Ana María, buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Sí, nosotros hemos hablado con gremios de camioneros. Hablamos con un señor de la Asociación Colombiana de Camioneros, se llama Alfonso Medrano. Él ha dicho que ya desde hace 24 horas se declararon en asamblea permanente porque cuestionan algunas disposiciones del Ministerio de Transporte y del Gobierno Nacional relacionado con un tema de flete. Si quiere, Luis Carlos, en el transcurso de la mañana yo le paso los testimonios de los camioneros. Muy importante lo que está pasando con los camioneros en Colombia. Gracias, Ana María. 5:54 a.m. Y en Estados Unidos, Diana Mateus, están muy pendientes de Alex Saab. Nada que pasa Alex Saab a manos de las autoridades de Estados Unidos. Todavía no, Luis Carlos, estamos muy pendientes, pero sí se ha conocido que de acuerdo a fuentes federales, el gobierno de Estados Unidos ha ordenado reforzar la vigilancia e incrementó el número del personal de seguridad en torno a la prisión en la isla de San Vicente en Cabo Verde, donde permanece detenido Alex Saab. Para ello, Estados Unidos ordenó la movilización de tropas que se encuentran en Europa para reforzar esa seguridad ante la posibilidad de cualquier intento de rescate de Alex Saab a cargo de grupos mercenarios. Todo esto se da precisamente por tropas mercenarias que llegaron en dos aeronaves a una de las islas del archipiélago de Guinea-Bissau, que está cerca de Cabo Verde. Esto coincide con el anuncio de que el gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición de Saab a los Estados Unidos, donde, recordemos, será juzgado por lavado de dinero y también por corrupción internacional ligada al régimen de Nicolás Maduro. 5:56, William, ¿hay un derrumbe en la vía al llano? Sí, señor, desde anoche está lloviendo muy fuerte en el centro del país, las lluvias no han cesado, y en la vía al llano, que pues ha tenido dificultades históricamente en ese sitio de Quebrada Blanca, anoche se registró un derrumbe fuerte en el kilómetro 83 en la vía antigua. Hay cierre en el sector, según el reporte que ha entregado Invías esta mañana. Kilómetro 83 de la vía antigua. Kilómetro 83 de la vía antigua. Son las 5:56 a.m. Vamos al himno nacional. Una muy, muy, muy breve pausa. Y en instantes continuamos con toda la información acá en la FM. Las noticias como son. Ya regresamos. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Himno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia. Oh,